El 21 de agosto de 1745, San Petersburgo asistió a uno de los casamientos más lujosos de todos los tiempos. Docenas de buques trasladaron a los representantes de las coronas europeas a través del helado Neva y la fabulosa iglesia de Kazán vistió sus mejores galas para el casamiento de Pedro y Catalina. Pero nada, ni siquiera la esmerada bendición del obispo de Novgorod salvó a los esposos del desastre. Inmediatamente, apagadas las luces de la fiesta, Pedro Ulrico dio rienda suelta a su carácter y el primer gesto fue dejar de lado a su joven, hermosa y ardiente esposa para hacer la corte a todas las mujeres que se le cruzaban, incluyendo a las criadas que compraba por pocos rublos. Algunos autores aseguran que Pedro habría padecido de fimosis, la cual le imposibilitaba copular y esta sería la razón de su esterilidad y acomplejado comportamiento sexual. El abandono de los deberes conyugales por parte del gran duque condenaron a Catalina a más de 8 años de virginidad, situación que preocupaba sobre todo a la zarina Isabel, que esperaba un heredero a toda costa. La joven y bella Catalina, resignada a su suerte, se dedicó por completo a estudiar. Se carteaba con Voltaire, D'Alembert, el filósofo Diderot, a quien más tarde recibiría en la corte por un prolongado tiempo. Leía Plutarco, Montesquieu, Tácito y los enciclopedistas. En realidad, en estos tiempos de soledad y abandono, comenzó el gran amor de Catalina por el despotismo ilustrado. Pero claro, también existía otro tipo de amor y ella lo presumía. Sus encantos femeninos eran objeto de piropos e insinuaciones por los hombres de la corte y había comenzado a apreciar la galantería, sobre todo los requiebros de un tal Chernichev, gentil hombre del gran duque. Pero fue el chambelán de la emperatriz, Sergio Saltykov, quien sedujo de manera fulminante y por primera vez a la efusiva Catalina. Fue un tórrido y ardoroso amor pasional entre jóvenes. Ella tenía 22 y él 26 años. Y se sabe que la propia Isabel fue quien lo propició ante la falta de herederos. Y así fue engendrado en 1754 Pablo, el futuro zar de todas las Rusias, y la ciudad se llenó de júbilo con el nacimiento. A la pragmática zarina le importaba muy poco que el bebé no tuviera ni una sola gota de sangre Romanov. Y una vez cumplida la misión, destinó a Sergio Saltykov a congelarse en Estocolmo en misión diplomática, para evitar sospechas. Pedro, bien gracias, cada vez más violento y vulgar, pasaba la mayor parte del tiempo en sus habitaciones borracho y perdido entre bacanales, extravagancias e infantilismos. Para 1756, Catalina ya no podía vivir sin un amante. Y tras varias relaciones fugaces, encuentra al guapo polaco Stanislao Poniatowski, attaché del embajador inglés, el hombre que más la amaría. Dicen que cuando Pedro se enteró del romance quiso colgar al joven, sobre todo cuando también se enteró que Catalina había tenido una hija con él, que falleció al poco tiempo. Pero todo se resolvió felizmente cuando la zarina mandó a Poniatowski a Polonia esta vez y la paz familiar volvió a reinar. La gran duquesa Catalina fue fiel a su guapo polaco por algunos meses, hasta que conoció a Gregorio Orlov, un héroe de batalla con cara angelical y un físico de Tarzán, con quien tuvo otro hijo, a quien se conocería como Alex Bobrinsky. El 5 de enero de 1762 fallece Isabel, hija de Pedro el Grande, y accede al trono ruso el gran duque, con el nombre de Pedro III. Las locuras del nuevo monarca van en aumento y sus excentricidades se vuelven intolerables para todos. El nuevo zar trata a su esposa con desprecio, la humilla ante sus cortesanos, la insulta y se burla de ella. Catalina simplemente espera, colecciona amantes y prepara el gran golpe.